cae como lágrima que acaricia la ventana. Es mi corazón que mirando está, aferrándose a la almohada. Quisiera correr, dejar de intentar o ayudarte a ayudarme. No tengo el valor de perder la fe en esos sueños olvidados. Cada frustración, cada decisión, me pregunto qué pasa aquí. ¿Por qué me duele el alma? ¿Por qué te extraño así? Hoy me pregunté en qué me equivoqué, si mi plan no está en tus planes. Quiero convencer a mi mente que yo te espero aunque tú tardes. Y el desierto que caminando estoy es la prueba que hará que así la luz de tu mirada milagros haga en mí. Mensajeros de tu obra con destino al paraíso, tragamos el veneno olvidando quién nos hizo. Que dejaste el cielo por venir a buscarnos y entregaste tu vida porque somos tus hijos. Tú eres dueño de mi alma, tu voz me calma, por ti soy tan feliz. Que milagro se haga, que milagro se haga en mí, que el milagro se haga en mí. Que el milagro se haga, que el milagro se haga en mí, que el milagro se haga en mí. Yeah.